carnaval. El carnaval reina en las calles calentitas de Mar del Plata. En la playa cansamos a todos los adultos salpicados por los baldes, los pomos y las bombitas de agua. Mis padres nos llevan de la playa a la casa. Los chicos del barrio organizamos los juegos espontáneos. Los grandes de 10 años acrecentamos las diferencias entre los sexos jugadores, y más en estas fechas de varones contra mujeres. Con mi hermano el Colo, que tiene 9, tenemos permiso para jugar en la calle y con los vecinos hasta las 7. Protestando, puntualmente entramos a la casa derecho a la ducha. Mis papás se van al teatro a trabajar a la media hora, cuando nos ven bañados en pijama y listos para la cena. En una habitación que queda arriba del garage, viven una señora y su esposo. Ella trabaja en la casa ayudando a mi mamá. Terminamos de cenar y el festejo barrial continúa. El Colo y yo intentamos negociar un permisito para salir. Y no. Nuestras insistencias fracasan. Y seguimos molestándolos hasta que hay un corte de luz. Se terminan nuestros argumentos y nos obligan a acostarnos temprano. Pero veo por la ventana que los vecinos tienen las luces encendidas. Después de ciertas sospechas, al rato, en plena oscuridad, voy sigilosamente al garage donde está la caja con los tapones. Espero el silencio total de la casa, mientras se escuchan los gritos y risas de mis amigos en la vereda. Con cierto esfuerzo por mi altura, llego a la caja y consigo un palito para subir la llave de luz. El grito de liberación es hermoso y feliz. ¡Volvió la luz! ¡Viva el carnaval! La voz de Gordon Nachman.